Miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27. Y en aquel tiempo exclamó Jesús: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Me gusta recordar y citar una anécdota que le ocurrió a un escritor inglés, católico este hombre, del siglo pasado, de la primera mitad del siglo pasado, Chesterton, que él cuenta que estando de viaje en España con un amigo, iban de Madrid a Toledo y en un momento paran en el trayecto y comparten una comida con unos campesinos que encuentran. Y luego de ese momento compartido suben de nuevo al auto y Chesterton le comenta a su amigo en referencia a ese momento compartido. Le dice: Estoy asombrado. ¿Qué cultos que son estos analfabetos? Claro, la gente de campo, la gente, los campesinos, que seguramente no tenían la academia, los libros, la cultura enciclopédica, analfabetos en ese sentido. Sin embargo, tenían cultura, cultura espiritual. Y este hombre se dio cuenta al ver lo que hablaban, cómo se trataban, la educación que tenían, esa que viene no del libro, sino de la familia y de la fe. Algo similar hoy escuchamos en el Evangelio. Cristo, que hablando con su Padre, le dice: Te alabo, Padre, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños, a los sencillos, y los has ocultado a los sabios, a los prudentes. Es decir, uno se encuentra en la vida con personas sencillas, simples, sin tantos libros, sin esa cultura general, como solemos decir, sin esa cultura enciclopédica, pero con una fe admirable. Personas que, aunque no tengan tanta formación intelectual, conocen a Dios más que otras que quizás sí tienen títulos, libros, enciclopedia, información, datos. Esto es así, como dice hoy el Evangelio. En la realidad encontramos personas así, de esta manera. ¿Por qué? Porque conocer a Dios no es sobre todo, ¿cómo decirlo?, manejar datos sobre Dios, conocer estadísticas, cifras, conocer información sobre Dios. Eso no es conocer a Dios. Miren, en la época de Cristo, los que más información tenían acerca de Dios y del Mesías eran los escribas, los fariseos. Ellos manejaban información, manejaban datos. Eran los expertos en la Sagrada Escritura, en la Torá. Conocían bien a los profetas y sin embargo manejaban mucho conocimiento, mucha información, pero no vieron a Jesús nacer. Los que vieron a Jesús nacer fueron unos pastores, gente humilde. Y esto se repite en todas las épocas. Solamente aquellos que son sencillos, simples, humildes, tengan o no tengan títulos académicos, esos son los que logran ver a Dios, los que logran penetrar en las cosas de la fe. Por el contrario, el orgullo o el orgulloso no puede ver a Dios. El conocimiento, si no tiene humildad, si no tiene virtud, el solo conocimiento hincha, dice San Pablo. El solo conocimiento te hace ser orgulloso, soberbio. Porque el conocimiento da poder. Esto hay que saberlo, el conocimiento da poder. Da dominio. Bueno, de hecho, cuando alguien conoce una disciplina determinada, decimos, ¿no? Esta persona tiene dominio en tal o cual materia. Domina la materia, ¿no? Domina la profesión, decimos. El conocimiento es dominio, es poder. La palabra dominio viene de dominus. Señor quiere decir en latín. Es decir, el que domina ejerce un señorío del tema que domina, de la materia en cuestión. El conocimiento engendra poder, da poder. Y ese poder es peligroso, porque o lo usamos para servir a los demás y hacemos que el poder se transforme en entrega, en servicio, o lo usamos solamente en favor nuestro y en contra de los demás. Y eso es la soberbia, eso es el orgullo. Y con esta actitud es imposible conocer las verdades de Dios. Por más que conozcamos datos, información, a Dios, a ver si entendemos, a Dios no lo vamos a conocer principalmente por medio de la enciclopedia o por medio de Wikipedia. A lo sumo podremos saber cosas de él, pero el conocimiento más profundo, más íntimo, más espiritual, lo tendremos si somos humildes, si somos sencillos, si queremos ser virtuosos, imitar a Cristo. Así vamos a conocer bien quién es Dios y qué es la fe. El orgullo es terrible, la soberbia es letal en la vida espiritual. Bueno, no por nada Chesterton, este autor que citamos al principio, él decía que si tuviese que predicar un solo sermón, ese único sermón sería contra el orgullo. Él se daba cuenta lo peligroso que era ser orgulloso. El orgulloso no acepta una verdad que lo supere, una verdad que lo trascienda. El orgulloso, frente a una verdad que lo trasciende, dice: no, esto no puede ser, porque yo no lo entiendo, dice el soberbio o el orgulloso, porque yo no lo entiendo, porque no me entra en mi cabeza, entonces quizás no existe, o directamente no existe. Fíjense, esta actitud es terrible, porque la verdad, y más la verdad de Dios, nos supera ampliamente. No podemos encerrarla en nuestra pobre razonamiento. Dios es superior a nosotros, con lo cual es imposible entender todo de Dios. Esa actitud por la cual queremos entenderlo todo y rechazar aquello que no entendemos se llama racionalismo. Racionalismo. Y cuánta gente en la actualidad, hombres y mujeres, orgullosos, espíritus soberbios, que frente a una verdad de la iglesia que no entienden, en vez de decir, bueno, yo no lo entiendo, pero el hecho de que yo no lo entienda no significa que eso sea falso o sea algo malo o no exista. El problema es mío, que me cuesta aceptarlo y no tanto de la verdad que la iglesia enseña. En vez de tener esa actitud, que sería una actitud elogiosa, una actitud para aplaudir realmente, no, el orgulloso dice, como la iglesia enseña tal o cual cosa y yo no lo entiendo, o eso que enseña es choca contra una ley física, entonces eso que la iglesia enseña no existe, o es mentira, o no puede ser. O una ley psicológica. Por ejemplo, hay gente que no entiende la normativa del celibato. Están tan acostumbrados a pensar en clave de sexualidad y todo lo piensan con este filtro de la sexualidad, que no entienden que la iglesia pida a algunas personas esta vida célibe. No lo entienden. Y porque no lo entienden, creen que es una locura o que es imposible vivirlo. O por ejemplo con los milagros. Como no entienden que Cristo, por el hecho de ser Dios, puede hacer cosas que superen una ley física, por ejemplo, caminar arriba del agua, multiplicar panes y peces, haber sido concebido de manera virgen, es decir, sin relación sexual por parte de sus padres, o haber nacido de manera virginal también, como eso no lo entienden, porque eso parecería ser, contradice o supera una ley física, entonces dicen, no, esto no puede ser, esto no puede ser. No lo entiendo, ergo, no existe. Bueno, con esta actitud es imposible conocer a Dios, por más que, repito, insisto, tengamos información o datos acerca de la religión. Pidamos al Señor nos dé humildad, simplicidad del corazón para crecer en la fe, para aceptar aquello que Dios nos revela, aunque nos supere, aunque nos trascienda, esta actitud tan importante y tan necesaria, hacernos como niños, como decía Jesús en otro lugar del Evangelio, ser simples, sencillos, y veremos cómo de esa manera irá creciendo nuestra fe. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.